o sustituida es una posición incoherente para cualquier cristiano que cree en la Biblia. ¿Cómo nos ayudan los siguientes textos del Nuevo Testamento a entender la perpetuidad de la ley de Dios? Santiago capítulo 2, verso 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Primera de Juan capítulo 2, versos 3 y 4. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 5, verso 3, dice que la obediencia a los mandamientos de Dios es una expresión de nuestro amor hacia Él. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nuestra obediencia a los mandamientos es una expresión de amor?